Imagínate tú y yo esta noche haciendo posible lo imposible. Y ese beso que no me negaste al final tenga que ser el causante. Te quiero y eso lo sabes, te lo demuestro con cada detalle. Y en tu corazón bien fácil yo puedo perderme. Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentren. Esta noche está puesta para nosotros. Déjame acercarme a tus labios un poco. Y parezco un loco por cómo te miro. Esta noche se me pasará como un suspiro. Esta noche está puesta para nosotros. Tengo que correr.